12:48, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecerle ya nuestro último encuentro de actualidad local en la jornada de este lunes 10 de octubre. Queremos acercarnos hasta la actualidad dentro del ámbito cultural y festivo. Se lo anunciamos al principio, novedades que conocíamos a finales de la pasada semana, un concierto que va a llegar a nuestra localidad a cargo del grupo La Unión, será el próximo 21 de octubre a las 9:30. Es uno de los asuntos de los que vamos a hablarles dentro del marco festivo y cultural en el día de hoy, y lo vamos a hacer con el responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña en esta casa. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosita. Bueno, pues este es uno de los temas de interés dentro del marco cultural y festivo, pero primero vamos a comenzar con una última hora. En estos instantes está teniendo lugar el Consejo de Alcaldías en la Diputación Provincial de Cádiz, en el que participa obviamente también nuestro municipio. Y bueno, pues hay novedades en el sentido de las inversiones que van a llegar hasta nuestra localidad, ¿no? Cuéntanos esa última hora. Pues sí, la última hora es la que acaba de anunciar la alcaldesa de Ubrique, en este caso Isabel Gómez. Pues allí en el Consejo de Alcaldía, pues desde Diputación, pues vendrá una inversión de 115.000 euros para Ubrique. En este caso, pues es el trabajo que viene realizando Isabel cada vez que se desplaza tanto a Diputación como a la Junta de Andalucía, es el traer las mejores y mayores inversiones para el pueblo de Ubrique. En este caso, pues son 115.000 euros que ya pues desde distintas áreas, en este caso pues me imagino que será desde urbanismo y a través de Isabel Gómez, pues verán cuál es la mejor inversión que va a necesitar el pueblo de Ubrique para esa cuantía económica. Pues ahí quedan, ¿no?, esas inversiones para nuestra localidad de 115.000 euros que han sido aprobadas hoy en ese Consejo de Alcaldías que está teniendo lugar en la Diputación Provincial de Cádiz. Daremos cuenta de ello, ¿no?, en las próximas jornadas aquí en los estudios en la sintonía de la mañana en Radio Ubrique. Otras cuestiones más, ahora sí dentro del ámbito festivo y cultural. Hay que hablar de citas próximas que se van a desarrollar en nuestro municipio, que bueno, pues hay varias de ellas, porque arranca ahora lo que viene a ser el curso, arranca la temporada en cuanto a los servicios que se prestan por parte del Ayuntamiento y no sé si arranca también la planificación y organización del ámbito cultural y festivo en nuestra localidad, ¿no? Al margen de los grandes eventos festivos, como puede ser la feria, como puede ser la celebración de los carnavales o las cruces, pues también durante este tiempo es cuando se planifica lo que se va a llevar a cabo en nuestra localidad de cara pues a la próxima temporada, podemos decir, ¿no?, al próximo año. Así que, pues trabajando en ese sentido también, ¿no? Pues sí, la verdad que en este mes de octubre y en el mes de noviembre son los meses en los que nos ponemos a planificar lo que es la próxima campaña y a intentar corregirlo, pues los errores que se hayan cometido durante esta. En este caso, pues siempre vamos a ir realizando pues campañas de teatro, en este caso a través del Planea también, pues dentro de la biblioteca y de distintos centros educativos, pues tanto el fomento de la lectura como distintos talleres que se están realizando en esos centros. Vamos a entrar en detalle, ¿no?, en una de esas actividades que se están desarrollando en nuestra localidad durante estos días. Por ejemplo, hay distintos talleres que se están impartiendo a través del Planea 2016, ese plan de cooperación cultural de la Diputación de Cádiz, con los centros educativos. Los pequeños están disfrutando de esos talleres, ¿no? Pues sí, el pasado 6 de octubre en la biblioteca, pues dentro del ámbito de fomento a la lectura, la maleta viajera hace un alto en el camino, pues los alumnos de tercero y cuarto de Reina Sofía pues tuvieron la sesión allí teatral, cuya temática dentro de Cervantes y el Quijote pues estuvo allí en la biblioteca municipal, y los niños de Reina Sofía pues pudieron disfrutar. Igual que esta misma mañana que me he desplazado hasta el Visto de la Cerna, que había otro taller dentro del Planea, en este caso un taller de legumbres, en el ámbito de divulgación de la ciencia. También han sido los alumnos de tercero de primaria del Visto de la Cerna los que han estado allí con dos técnicos, en este caso de la Diputación, en el que pues han hecho el correspondiente taller y han pasado pues una mañana muy, muy buena para ellos, y tanto profesores como alumnos pues le encanta este tipo de actividades. Próximamente pues tendremos, en este caso el 20 de octubre, también un cuentacuentos a cargo de Fran Nuño. En este caso será la Biblioteca Municipal. Estamos para cerrar con qué centro escolar es el que vamos a realizarlo. Después también el 8 de noviembre pues en el Colegio Benafeliz, dentro del ámbito de divulgación de la ciencia, se hará un taller para conocer la importancia de la figura de la mujer en la ciencia. En este caso pues se conocerá, aparte de la científica Rosalind Franklin y otra mujer importante en la ciencia, pues son los encargados de que la extracción de ADN de los alumnos y demás dentro de estos talleres. Y nos queda uno pendiente, que es un taller de reciclaje que vendrá ahora para el mes de noviembre, en el que estamos viendo si lo haremos mediante inscripción o mediante un centro, porque claro, nos basamos siempre dentro de centros escolares, pero también hay una cantidad de un círculo de personas en el que no están en centros escolares ni de adultos ni de mayores, en el que nos gustaría también que puedan realizar esos talleres y veremos también la posibilidad de que sea también abierto a lo que es al público. También se viene trabajando, que está ahora mismo abierto también el concurso de la Constitución, que este año pues viene igual que el año pasado dentro de, o sea, que es libre en el ámbito del concurso para niños de primaria. El año pasado pues los niños que tuvieron la posibilidad de hacerse ganador de este concurso pues se desplazaron a Sevilla y pasaron un viaje que creo que se quedará en la memoria para ellos. Es el trabajo más o menos que venimos realizando junto con el concierto, que tenemos ya las entradas a la venta. En este caso pues van unas 200 entradas las que se han vendido ya en el concierto de la Unión, y la campaña de teatro pues que comenzará a partir del día 5 de noviembre, que ya tenemos también las cuatro obras con las que hemos cerrado. En este caso el día 5 será Último Acto para un Asesino, una tragicomedia. El día 12 tendremos a Chirigótica, de Juanita Calamidad, que es una comedia. El día 19 tendremos Cuando perdí la cabeza, de Ignacio Andreu, otra comedia. Y el día 26, En mi casa mando yo, de Producciones Candileja, también una comedia, que es la que podremos disfrutar el día 26 de noviembre. Ese es más o menos el trabajo que tenemos de carácter previo, junto con distintos, pues en este caso pues tenemos exposiciones como la exposición de Palillo, que se encuentra en el convento de los Capuchinos, una exposición bastante, bastante bonita, en el cual pues desde aquí invito a todos los ubriqueños a que vean lo que el autor de esta exposición pues nos da ileta a todas las personas que podamos ir. Estefanía también inaugura, creo que este fin de semana, si no me equivoco, en el San Juan de Letrán, y la verdad que culturalmente pues seguimos avanzando, viendo la calidad de todas estas personas que nos ayudan y nos acompañan para cubrir que esté culturalmente avanzando como se sigue haciendo. Y es más o menos lo que se sigue teniendo entre manos desde la Delegación de Cultura. Pues vamos a ir deteniéndonos un poco en todo esto que nos has contado, ¿no? Vamos a ir por parte. Por ejemplo, hacías referencia a todos esos talleres y actividades que se están desarrollando en el marco educativo. En total yo he contado 5 talleres, 2 que se han realizado y otros 3 que están por llegar, algunos de ellos aún sin determinar el perfil, bueno, los alumnos, ¿no? Que van a disfrutar de los mismos, pero en principio todos ellos forman parte de ese Planea 2016 y son actividades de carácter divulgativo y cultural, ¿no? Cuentacuentos, relacionados con el mundo de la ciencia, en fin, todos ellos tienen ese ámbito, ¿no? Sí, creo que son 5, falta otro más, y aparte pues también tenemos siempre para esta fecha el circuito literario andaluz, en este caso pues que nos va a visitar o un autor o un ilustrador de libros, en el que también pues con los centros, o en este caso la biblioteca, yo creo que trabajaremos con los centros igual que el año pasado, en el que también pues este circuito literario pues se hace bastante apetecible por todos los niños y todos los centros escolares. También el circuito literario andaluz acudirá, por tanto, a los centros educativos, ¿no? De nuestra localidad siempre se elige, bueno, pues algunos de ellos, que no haya repetición de un año para otro, para que todos los escolares puedan disfrutar de ese circuito literario andaluz con los autores, ¿no? De esas obras. Vamos con más cosas. Por ejemplo, nos acaba de presentar la campaña de teatro de otoño, que se va a desarrollar este año durante todo el mes de noviembre, desde el sábado, creo que es sábado, ¿no? Sí, sábado 5 de noviembre, hasta el sábado 26 de noviembre. Todos los sábados de este mes vamos a contar con diferentes representaciones teatrales en el IEM Maestro Francisco Fatou. Ya están cerradas obras y compañías teatrales. Pues sí, todas las obras han sido cerradas, en este caso por la Delegación de Cultura. La primera obra, como he dicho, la de Último Acto para un Asesino, pues viene dentro del Planea 2016, una obra que tiene un coste bastante elevado, que en el Ayuntamiento pues desde la Delegación no podíamos asumir, y las cogimos dentro del Planea 2016. Las otras 3 obras sí son abonadas económicamente desde la Delegación, y lo único que esperemos es que tanto abonos como entradas para cada sesión pues haya la mayor afluencia posible, debido a que lo que queremos es que el trabajo que se viene realizando pues haya una cantidad grande de personas que puedan disfrutar con esta campaña de teatro, que le ponemos mucho interés dentro de la Delegación de Cultura. Todavía es pronto quizá, hasta que llegue la primera representación teatral 5 de noviembre, pero hablamos de precio de entrada, cuando se ponen a la venta, del abono, si se va a sacar o no, en fin, cuéntanos un poco. Sí, pues trabajaremos igual que el año pasado, creo que la entrada era 8 euros si no me equivoco, y el abono eran 26, yo hablo de memoria, el precio es igual que el del año pasado, con lo cual, tanto el abono como las entradas pues se pondrán a la venta, espero que a ver si en esta semana o el próximo la semana que viene lo sacaremos a la venta desde la oficina de turismo. Y decir, como he dicho anteriormente, que tenga aceptación y tengamos una afluencia de público pues digna a las obras que este año traemos, que parece ser son obras de bastante calidad. Eso te iba a decir, ¿no? Pues se traen grupos importantes por, bueno, pues lo costoso, ¿no?, de la compañía teatral, pero además también por el nivel, ¿no?, artístico de las mismas. ¿Prima la comedia en la campaña de este año? Pues sí. La comedia, la primera es una tragicomedia, el resto son comedias en el que, según el sector de público que tenemos aquí en Ubrique, dentro en este caso, pues desde la delegación, la técnico que es la que en sí siempre le doy la confianza 100% para que ella sea la que pueda trabajar y para poder escoger este tipo de obras, y en Ubrique lo que gusta es mucho la comedia y en los que nos basamos para tener una buena campaña de teatro. Pues ya lo saben, las entradas que se pondrán a la venta próximamente a través de la Oficina Municipal de Turismo, 8 euros entrada individual, 26 el abono para poder disfrutar de la campaña al completo, que comenzará el próximo 5 de noviembre y estará presente cada sábado del mes de noviembre en el Maestro Francisco Fatou. Lo que sí están ya a la venta son las entradas para el concierto de La Unión, que llega a nuestra localidad próximamente. Primero fue el concierto de Mikel Erentxu, después Javi Ojeda, y ahora llega La Unión, en un acústico también al Francisco Fatou. Sí, lo que actualmente se está trabajando en otras localidades, los acústicos, dentro de, en este caso, pues la sala de Francisco Fatou, creemos que era el sitio idóneo, y esas 262 butacas, pues esperamos que se queden todas con aforo completo y se quede pequeña la sala y podamos pasar una buena noche como hemos pasado con los otros dos artistas anteriores, en el que la afluencia de público fue considerable y sobre todo el disfrute de todos los allí presentes. Nos hemos basado en La Unión, un grupo de bastante relevancia, en el que nos lo habían comunicado un sector de público de aquí de Ubrique y en el que hemos tenido la posibilidad de traerlo y sobre todo pues eso, que nos hagan disfrutar ese día 21, igual que nos hicieron disfrutar los otros dos que pasaron anteriormente por ahí, por el Francisco Fatou. Las entradas se pusieron a la venta el viernes pasado y creo que ya casi, bueno, pues hay un buen número de ellas vendidas, ¿no? Sí, cerca de 200, según tengo informado, son 262 butacas y poco a poco pues irá vendiendo de aquí al día 21, pues espero que se vendan todas, que es la idea que tenemos desde la delegación. Pues quedan pocas, en todo caso 62, o sea que no hay mucho margen, ¿no?, para poder hacerse con ellas. Recuerden, en la oficina de turismo podrán adquirirla al valor de 18 euros las entradas para el concierto acústico de La Unión, que llegará a nuestra localidad el próximo viernes 21 de octubre a las 9:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, una oportunidad para no perderse, desde luego, ¿no? Y bueno, pues destacar también ese concurso de redacción escolar sobre la Constitución. Estamos ya casi a las puertas todavía quedan, ¿no?, para el Día de la Constitución, el próximo 6 de diciembre, pero siempre también en torno a esta fecha sale lo que es la convocatoria del concurso para la participación de los escolares. ¿Novedades este año en cuanto a las bases? Las bases son iguales que el año pasado. El año pasado creo que faltaron algunos centros escolares. Esperemos que este año pues todos entren en lo que es en el concurso de la Constitución. El tema es libre y lo único que esperamos es los que estemos dentro de ese jurado para fallar este concurso, pues que tengamos que entretenernos bastante tiempo. Quiere decir que hay bastante ingenio y bastante calidad a la hora de este concurso. Pues dentro de este concurso veremos después el premio. En este caso, pues el año anterior pues fue un viaje a Sevilla en los que tuvimos con esos niños ganadores y esperemos este año pues innovar e ir a otro sitio y ya pues dependiendo de que se vaya acercando más la fecha y de los precios para desplazarnos, ya puede ser pues en otra provincia, que es lo que intentaremos, o incluso dar un salto a un sitio mayor, pero lo que tendremos que ver es la cuantía económica de ese concurso para poderlo cerrar y los ganadores pues disfruten igual que lo hicieron el año pasado los niños que estuvieron en Sevilla. ¿Qué se tiene en mente? pues tenemos en mente desde la Córdoba, una zona que nos gusta bastante, incluso una oferta que salió, que estamos barajándola, que incluso podría estar Madrid ahí dentro de los planes para que puedan verlo. Es de los datos que tenemos en la mesa, sobre todo nos tendremos que basar en la partida presupuestaria del próximo año para así acogernos a este concurso, y es el premio que los niños van a obtener, los ganadores. Tiene que estar interesante conocer los trabajos de los pequeños sobre la Constitución española, sobre todo con estos momentos tan convulsos que estamos viviendo, ¿no?, en nuestro país, dentro del panorama político. La verdad es que tiene que ser interesante dar a conocer todos esos trabajos, y difícil ser jurado, ¿no?, del concurso. Hasta el 29 de noviembre tienen para presentarlo. Este tipo de convocatorias siempre se difunde, ¿no?, entre los propios centros educativos, los propios colegios, para que puedan participar también, pues, como trabajo escolar, que en muchas ocasiones se hace, y si no puede de manera individual, los alumnos que deseen simplemente pueden entregar su trabajo en la Delegación de Cultura, como decíamos, hasta el 29 de noviembre, y luego esperar al fallo del jurado, que no sé cuándo se daría a conocer. En las bases no lo encuentro yo, el fallo del jurado. Yo creo que el año pasado no está todavía terminado. Sí, fue después de del 6 de diciembre, y el jurado el año pasado estuvo compuesto por José Delgado, por el Manolo Toro, Pepe Girón, y estuve yo como concejal del área, y entre los cuatro pues hicimos el fallo, y los niños que era para verlo en ese concurso ese desarrollo sobre la Constitución, y como has dicho anteriormente, lo convulso que se encuentra actualmente a nivel español políticamente, pues creo que este año será un punto importante dentro de este concurso de la Constitución. Aquí lo estuvisteis presente, me acuerdo, pasado, que estuvieron los ganadores, y pasamos también una mañana muy linda con ellos, con ganas de charlar aquí para todo el pueblo. Siempre te sorprende, la verdad, la manera de manifestar sus opiniones y cómo entienden la realidad, ¿no? Que es bastante sencilla, además, como se entiende por parte de ellos. Bueno, vamos con más asuntos. Esto dentro de lo que es el ámbito cultural y festivo en nuestro municipio. Pero por lo demás, bueno, pues también creo que te quería referir a un evento deportivo que se ha desarrollado este fin de semana, que ha afectado a nuestra localidad, pero que no se ha desarrollado en nuestra localidad. Se trata de la Triatlón Titán, que cada año se da cita por esta fecha y que provoca, bueno, pues algún trastorno en aquellas personas que quieren desplazarse fuera de nuestro municipio, y sobre todo, pues, quejas, ¿no? Y también quería hacer referencia a ese evento deportivo en particular. Pues sí, las quejas con razón de todos los ubriqueños que no pudieron salir el sábado de Ubrique, hasta que estuvieron esperando mínimo 45 minutos a una hora, pero bueno, eso en este caso le mandaremos la correspondiente queja a la subdelegación de gobierno, que es la que acepta y se encarga en el control de la seguridad de esta prueba, una Triatlón Titán que se organiza desde Sahara, que todos los pueblos de la sierra pues estuvieron incomunicados, desde Grazalema con los bandoleros, El Bosque, estuvo Villaluenga, Benocá, estuvo Ubrique, y como vimos en redes sociales, pues muchos ubriqueños y muchos ciudadanos cabreados, pero bueno, desde el Ayuntamiento de Ubrique lo único que podemos hacer es la queja correspondiente a la subdelegación de gobierno, que es la que acepta y la que dirige en este caso pues esa triatlón, que también tiene una cantidad de afluencia, pero nosotros no estamos dentro ni de la organización ni somos los encargados de darle la validez para que puedan realizar dicha prueba. Uh-huh. Es lo único que podemos decir. Pues, lógicamente las quejas las daremos a la subdelegación. Tuvimos también con el puesto de Guardia Civil de aquí de la localidad, en este caso con el parque, estuvimos hablando con el teniente, y él nos comunicó que viene de otra administración superior y que no puede, es nada más que aceptar órdenes, y las órdenes eran que por seguridad pues tenían que ir haciendo mediante bolsas de tramos para que así pudieran ir saliendo tanto de Ubrique como del Bosque, que había un tapón mucho mayor que el de Ubrique, y por ejemplo en Grazalema pues que tenían los bandoleros pues también estaban bastante cabreados porque no podían llegar las personas que querían desplazarse a ver lo que es este fin de semana que tiene allí en el pueblo de Grazalema con los bandoleros, que es una afluencia muchísima más grande que en otras localidades de turistas y de visitantes, y también se quedaron en las puertas de poder visitar. Nosotros teníamos dos autobuses para visitar Yacimiento de Ocuri y llegaron con algo más de retraso, pero bueno, se lo aceptó, esperamos que ellos llegaran y lo atendimos correctamente. Pero claro, como bien digo, el cabreo es considerable por parte de la ciudadanía, pero no depende de nosotros, ni nosotros organizamos ni damos licencia para organizar dicha prueba. Viene de otra administración superior, como en este caso es la subdelegación de gobierno, que es la que acepta y la que organiza la prueba, en este caso pues desde la empresa o el Ayuntamiento de Sahara, que no sé exacto de dónde la organización de dicho evento. ¿Quién se encarga de organizarlo? Pero sí que afecta a bastantes municipios, ¿no? De toda la sierra de Cádiz y bueno, pues en realidad es unas molestias que los vecinos, los ciudadanos de todo ese entorno tienen que soportar para un acontecimiento deportivo. Hay que baremar y barajar, ¿no? Un poco, ¿no? Lo que significa el acontecimiento deportivo en sí y las molestias que puede ocasionar y, en fin, bueno, pues esto ya. Claro, pero es que nosotros desde el ayuntamiento no teníamos ni información por parte de la organización de la prueba, con lo cual nosotros no sabíamos ni horario de corte ni teníamos nada, con lo cual la única información que nos llegó es el sábado cuando vimos que por el Hiperzo y por la rotonda de radio televisión pues había una cola considerable de coches y entonces pues ya directamente desde la policía local nos informaron de que la salida estaba corta debido a la prueba de triatlón. Nosotros al no organizar pues no sabemos ni el horario ni sabemos nada. Si nos llegan a haber trasladado información pues podríamos haber puesto ciertos medios, en este caso pues pueden mediante redes sociales, página web del ayuntamiento y Radio Ubrique difundir la información para que el ciudadano pues en vez de salir a las 12 pues que salga a las 10 de la mañana y no tiene ese corte, pero si nosotros no tenemos información, claro, es imposible poder trasladarla a la ciudadanía. Curioso, porque esta situación se ha dado ya en anteriores ocasiones, no es la primera vez. Sí, creo que es la quinta o sexta edición que lleva la Triatlón Titán, una triatlón que yo me desplacé el sábado a Zara a otro evento que había allí, a un festival que había, y comprobé que era una afluencia también de muchísimos corredores. Y entonces, pues claro, la envergadura es muy grande de la prueba, pero mínimo que a los pueblos afectados pues nos trasladen desde la organización la información para nosotros intentar corregir dentro de nuestra medida, en este caso, pues que el tráfico no se vea afectado. La 12 edición, estoy mirando ahí por aquí en su página web, pero sí que me refería a ese hecho, ¿no? El que no se comunica a los ayuntamientos o, bueno, a los municipios, ¿no? Que se pueden ver afectados por esos cortes. Bueno, pues el desarrollo de esa competición, de esa prueba, no existe esa diferencia, ¿no? No sé si es una cuestión de comunicación entre administraciones, de organización del acontecimiento deportivo, pero lo cierto es que, bueno, pues una vez más, ocurrió, ¿no?, en esa localidad. Pues sí, la verdad es que sí, yo desde la Delegación de Comunicación no hemos tenido información. Esta mañana, por parte de Secretaría, que fue el primero que me fui directamente, por si teníamos algún tipo de correo o algo, pues no hemos tenido ningún tipo de información. Ha sido la información de los ciudadanos de las quejas correspondientes, pero como te he dicho anteriormente, no depende al Ayuntamiento de Ubrique, depende a su Delegación de Gobierno y a la que nosotros, puede, por parte del Ayuntamiento, le mandaremos las quejas correspondientes. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar también con ese último apunte, ¿no?, dentro de otro plano, pero que quería resaltar igualmente la jornada de hoy y con todos esos acontecimientos culturales, festivos, que se van a dar cita en nuestra localidad durante los próximos días. No lo olviden, tenemos el concierto de La Unión, que llegará el próximo 21 de octubre en acústico, quedan pocas entradas para poder disfrutarlo si así lo desean, la campaña de teatro que va a arrancar ya en el mes de noviembre, el día 5, con la primera de las representaciones y que va a estar presente durante todo el mes de noviembre en nuestra localidad, así como, bueno, pues las diferentes exposiciones o los talleres y actividades que dentro del Planea 2016 se están desarrollando para los escolares de los diferentes centros educativos de nuestra localidad. Son, bueno, pues las actividades culturales, festivas, y luego esa última hora también con la que comenzábamos, ¿no? Esa inversión de 115.000 euros que llegará para Ubrique, recientemente conocida a través de ese Consejo de Alcaldía que ha tenido lugar en la jornada de hoy, estaba teniendo lugar en realidad en la jornada de hoy en la Diputación Provincial, con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Nos quedamos aquí. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, y por atendernos. Muchas gracias a ustedes.